en la Tribuna de Seguridad efectuada el día 11 en Beijing de China, el primer subdirector del Departamento General de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación y delegado de Rusia insistió en que la ubicación del SAD de Estados Unidos y Sur Corea apunta a Rusia y China. Por otra parte, en su discurso hecho el día 12, el jefe del Centro Estratégico de Asia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia afirmó que la colocación de SAD en Sur Corea causará una nueva carrera armamentista en Asia.